Ortiz. Eso, la señora. Tuve padre y madre. Y muchos maridos, por favor. ¿Quién cojo? No, marido, no, perdí la cuenta. Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque. Pero, ¿cómo perdiste la cuenta? De los varios perdí la cuenta, eran tantos cojones que se me fue la... ¿Ya no sabe? Sí, se me fue la numeración. ¿Y entonces ahora qué te mandó el médico? Más pinga. Sí. Eso lo... sí, resulta que la señora Ortiz decide que ella va a dar clases de... apreciación del sexo, pero no es la doctora Corazón, es la doctora Morronga. Aquí está presente. 92 años. Años cumpliditos. ¿Y de dónde eres? Camagüey, Cuba. ¿Y desde cuándo estás aquí? 31 años voy a cumplir. ¿Extrañas algo de Camagüey? No, de Camagüey la familia que dejé allá. Ajá, ¿has ido? Bueno, yo fui hasta que pude, pero ya mi hijo no me deja ir, dice que tengo muchos años. Claro. Para andar viajando sola, y es verdad. Claro. Tienes razón. Y va que ya me falla las rodillas, por eso ando yo con el cachivache. Pero tú me dijiste que tú hacías unas cuclillas especiales. ¿Cuál es la publicidad tuya del Cádila y las cuclillas que tú haces con el Cádila? No. ¿No? No hago ninguna cuclilla, eso lo hacía yo cuando mamaba pinga. Ah, entonces, esa es la recomendación tuya de esa experiencia. Claro. Una mamá de pinga no necesita medicamentos. Si la pusiera bien, no te vayas a venir, maricón, porque me la tienes que empujar. Ay, dime que esto no es más gozadera. Sí, señor. Esta es la vida misma. Lo demás. Ay, mira cómo me gusta el maya y cingado este. Sí, ¿no te han dado nada los cingados eso? ¿Eh? ¿No te han dado nada? Sí, me dieron 900 pesos. Oye, qué bien. He cogido algo también. Pero de esto ya hace 2 o 3 años. Hace rato que no me saco nada. Próximamente. Enamorado, sé que estoy atrapado, estoy en campo minado y con la mente en otro lado. Enamorado, contigo estoy jurado y pido a Dios amado que no me sueltes de tus brazos. Escribiendo canciones en la madrugada, voy pensando en ti. Si encuentro yo el motivo de sentirme vivo, es porque te conocí. Que yo estoy enamorado, contigo soy feliz. Si Dios así lo quiso, eres mi paraíso y me refugio en ti. Porque yo estoy enamorado, contigo soy feliz. Y aunque me sienta preso, yo quiero tus besos y vivir así. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado. Dice, escribiendo canciones en la madrugada, voy pensando en ti. Estoy aquí con mi linda amiga Karina. Karina, sí. Como dicen en italiano, la Karina. Y Miguel Paneque. Ella no conocía lo que eran las croquetas y le he invitado nada menos que ver Real Café en Miami. Real Café en Miami, que me he tomado. Ah, sí, la dirección. Real Café. Está realmente la 9600 Southwest 8 Street. Mira, Karina no sabía que la croqueta es un alimento bíblico. No, no es el maná. Yo le estoy diciendo que el maná es bíblico. ¿Sí? Y él me dijo, te explico, pero en cámara, porque es bíblico. A ver, Paneque, porque es bíblico. La croqueta, en la última cena, ¿cómo tú crees que pudo multiplicar panes y peces? Con croquetas. Croqueta. Panes y peces. Entonces la última cena no se describe la croqueta como tal, pero la croqueta es bíblica. Okay, o sea que el maná bajó y fue hecho croqueta con bacalao. Y amén. Ahora sí te entendí. Yo les invito a las mejores croquetas de bacalao y queso manchego de Miami en el Real Café. Aquí vamos a estar los martes y los viernes. Ok, entonces ya saben, aquí vamos a estar. Nos invitó el vikingo. ¡Ah! 9600 8 Street. Esto es el Real Café. Pero nos invitó el vikingo y el viernes vamos a estar aquí y el martes también. ¿Hablando de qué, querida? Algo muy importante para ustedes, que es todo lo relacionado a seguridad legal, protección legal. Y es un tema que nos atañe y nos importa al 1000% hoy en día a todas las personas que vivimos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Pero vamos a hablar de por qué aquí en Estados Unidos. Yo les voy a contar mi experiencia personal con eso del robo de identidad. ¿Te acuerdas? ¡Wow! Pero yo quisiera hacerte una preguntita antes de terminar este videito. ¿Qué te animó a entrar en la compañía? Porque esa respuesta me es muy importante a mí. Claro que sí, Panique. 27 años de experiencia trabajando. Yo creo que cuando yo nací, mi mamá me expulsó y el médico dijo, bienvenido al mundo, una empresaria, una mujer que va a ser feliz en el ámbito comercial. Y yo amo mucho lo que es asesoría. ¿Y tu abuela te recibió? ¿No? Así me recibió, ámbito empresarial. Y en esto he encontrado acá, vine con un propósito y me encuentro con este maravilloso proyecto que es ayudar a la gente. A mí me gusta siempre que pueda ayudar. ¿Tú sabes qué? Cuando yo vine a este país, hace ya... A mí me asombró, me llamó la atención, porque yo no sabía lo que era un sud, yo no sabía lo que era yo no sabía lo que era nada de eso. Y yo vi un cartel que decía, ¿cómo metes un sud? Y yo decía, pero saliendo del aeropuerto. Y después oí que constantemente me decían, en este país lo que hay que tener es un amigo, un médico, un abogado y un mecánico. Y yo hasta ahora he utilizado el médico y el mecánico. Pero el abogado, cuando realmente lo usas, te das cuenta lo que cuesta, ¿es o no? Totalmente. Pero para eso... no usarlo, nos cuesta más. Porque en cuántos problemas terminamos metidos por decir, no, eso lo sé hacer yo. No, eso me lo hace fulanito. Y terminamos un rollo, un problema. Seguridad.legal. Karina, dime el nombre donde tienes que llamar para que te informes. Ya sabe usted. Si tiene alguna duda, busque seguridad.legal, 1-800-341-2814. Karina, 1-800-341-2814. Así es. Asesoría legal. ¡Ah, oh, qué maravilla! La lucecita. Esto es trabajar desde casa. Si te pones a pensar, lo mismo podría estar yo en la cocina, haciéndote el video desde mi jacuzzi del patio. Pero todo el trabajo lo estoy haciendo desde casa. Desde aquí mantengo los clientes, desde aquí les hago asesoramiento, desde aquí continúo los cursos míos de la universidad. Como flipper. ¿Y tú? ¿Cómo pasa esta cuarentena? ¿Qué has aprendido? Tengo lucecitas nuevas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Ya trabajas desde casa? Aquí le presentamos a Fátima. Fátima, nos hemos encontrado aquí después de casi más de 30 años. Más, 40. Estamos súper bien, pasando tiempo, ¿no? ¿Verdad, no? ¿En qué escuela que estábamos? Que no manere nada. Señorita, acérquese aquí, acérquese aquí. Señorita, lo llamaron. Yo no tengo de dónde llamar eso. Orman y Arenado nos llamamos, honrando ese mártir al legado, que por la revolución defiende la nación, su vida dio el rostro de revolución. Vivimos en Miami todo el mundo. Otro en Santiago, República. Otro que viene allá de Chile. Y la escuelita ya se cayó. Orban y Arenado nos llamamos. Orban ese mártir al negado. Que por la revolución se pierde ganado su vida. Radio Gemelo de Evolución. Para que esto sea al lado. Happy birthday. Un video. Happy birthday. Happy birthday, Cecilia. Que lo pase feliz. Oye, pero yo no sabía. Sí, ahí está tú, Leonela. Saludos. 102 años. 205. 322 años. 400, María, mira para acá. Estamos en 500 años como La Habana. ¿Quién más? ¿Quién se lleva el próximo viejo? Arriba, arriba. ¡Cachita! 100 años. Apaga la velita. ¿Y la apaga la velita, María? Vamos. 1, 2 y 3. ¿Qué? Vamos, a la 1, 2 y 3. ¡Wow! ¡Vaya! Hoy tengo algo especial. Tengo aquí un Ford del 32. Un Ford del 32 que también se está vendiendo en este dealer que está en Pompano. Aquí sí podemos vender todo lo que hay, porque nosotros hacemos unos refinanciamientos hasta 15.000, 20.000 dólares. Para cualquier refinanciamiento de carro, refinanciamiento de negocio, comprar un carro con poco crédito, si hay problema, llámame a mí. En eso estamos, Auto Bankers. Aquí, American Auto Bankers con Miguelito. Ese soy yo. Me dio un secreto. ¿A quién tuviste aquí? A Francisco Gatondo. Tuvimos el placer y el honor de venderle un carro a Francisco Gatondo. ¿Tú sabes cómo yo le digo? ¿Cómo tú le dices? ¡Popi! Cuando estudiábamos juntos en la escuela, sí. Le llamábamos Popi. Era su Disney. Ahora es un gran actor, una gente muy linda. ¿Qué le vendiste? Le vendimos un Fiat 2017. Pero si él no cabe, él es para un... Para su esposa. Es un... Para su esposa. Para su esposa. Yo te estaba enseñando este... Este está duro de coño. Ese es un carro que Francisco Gatón no luciría muy bien bajándose de él. ¿Sabes? ¿Qué te parece? Así mismo, ¿eh? Vamos para allá. Un beso, te quiero. Mi Popi. Hoy estamos aquí en un asunto muy triste. Delicias de España. El restaurante de tradición española, de tradición aquí en Miami. Una familia de todos los años. Haciendo poco a poco la tradición de nosotros españoles, siendo un punto de reunión importante para todo Coral Gables y todo Miami. Aquí en la 57 y la 40 ha habido un incendio. Un incendio donde el edificio lo están declarando casi inhabitable. Y por eso voy a entrevistar a Gilberto Reyes, que tiene aquí una tienda muy linda con antigüedades. Gilbertico, ¿cuántos te han entrevistado hoy, Gilbertico? No, tú me tienes que dar una entrevista con esto aquí. No, no, ¿qué pasó tranquilo. Aquí, macho? Me siento muy triste, macho. Sí, señor. Un fuego fueguísimo, mucho. Y es una pena porque Ernesto, que es el dueño de Delicia de España, fue el que más sufrió, es ese señor que está. El de la camisa de cuadro. Sí, el de la camisa de cuadro. Y se destruyó, el restaurante está destruido completo. Esto es un centro tan importante. Y ahora se está esperando solo lo que decida los bomberos y los FPL. Tú tienes el negocio aquí hace muchos años ya. Hace ocho años. Con mucho éxito, gracias a Dios, una tienda muy linda. Quedó justo en la pared de tu negocio. Ah, Y entonces entró su polvillo, pero no pasó nada extraordinario. O sea, para nosotros, comparado con lo que pasó en Ernesto, ahí sí, por lo menos dice que si le permitieran regresar hasta enero, eso no podría abrir de nuevo. Déjame ver Ernesto un momentico. Ah, mira, se me va. Ahí está Ernesto, reuniéndose con todos aquí, con los que podemos. Gilberto, gracias, como siempre, papi. Nos queremos mucho. Esto ha sido aquí Gilberto Reyes. ¿Cómo se llama tu tienda, Gilberto? Twice con Simon, justo que está al lado de Delicias de España. No lo conozco, Ernesto, pero vengo a darle mi abrazo. Gracias. Y para lo que necesites limpiar, a ver, botella por botella, tú sabes que aquí estamos, ¿verdad? Gracias, vale. Me alegro mucho, no, estoy muy triste con lo que ha pasado. Esto lo estoy transmitiendo para Instagram ahora mismo. Estamos contigo y gracias. Tenemos muchos recuerdos lindos de tu centro. Gracias, hermano. Esto ha sido Miguel Paneque, justo desde la 57 y la 40. En lo que fue Delicias de España. Esto fue Panequeando con Miguel Paneque.